buen día a todos. Buen comienzo de semana, parece. Así que acá estamos con un servicio alterado, como decía, y que al que se le suman también una serie de reclamos, porque fue una medida, digamos, que se tomó a último momento en el día de ayer y que trae como consecuencia que no está bien organizada. Hoy se encuentran los guardas con que en los controles no les dan la aptitud para circular con los trenes, porque te hacen firmar una declaración jurada como que no tomaste alcohol, pero no te hacen el control de alcoholemia. Entonces los médicos que atienden ahí no quieren firmarte la autorización o el aval, digamos, para trabajar, como que estás apto. Así que eso generó la cancelación de numerosos trenes desde las 3:30 de la mañana. Después se regularizó la medida, se volvió a tomar una medida similar donde no podían salir los guardas como a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana, y ahora se está regularizando nuevamente. Si a eso le sumás que los trenes, en el caso del San Martín, ya no hay trenes de Pilar para afuera, o sea, hacia Cabret, y solamente paran en Pilar, José C. Paz, Hurlingham, Caseros, San Peña, Palermo y Retiro, implica que hay una complicación para todos los que vivimos en las estaciones intermedias, que tenemos que llegarnos hasta alguna de estas estaciones donde pasa el tren. Un ejemplo claro lo tenés en San Miguel, que la gente se ve obligada a ir o a José C. Paz, o a Lemos, o a Moreno. No le queda otra. Claro, porque la estación más cerca del San Martín, si no es José C. Paz, recién sería Hurlingham. Claro, y es muy complicado viajar en colectivo, porque hay que tener en cuenta que los colectivos tampoco llevan gente parada, o sea que muchas veces ni siquiera te paran. Cuando vos estás en la mitad del recorrido, el colectivo ya pasa lleno. Así que queda medio pagando en medio de toda esta situación. Es una medida, no está mal prevenir, pero creo que son medidas que se toman un poquito apuradas y en general por gente que no se caracteriza por viajar en el medio de transporte público. ¿Por qué? Entonces no conocen cómo es este manejo. ¿Por qué unas estaciones sí y otras no? ¿Por qué sí José C. Paz y no San Miguel? ¿Por qué sí, Pilar es cabecera, pero digo, ¿por qué sí Hurlingham y no Astolfi o Presidente Derqui, incluso que es una estación bastante concurrida en general para durante la madrugada, los horarios pico, para las personas que van a trabajar? Porque eligieron estaciones de intercambio, que son las estaciones donde podés combinar con otros medios o con otros ferrocarriles. Por ejemplo, en Hurlingham tenés la estación de Lynch, de Lurquiza, o tenés los colectivos que te llevan para la zona oeste, para el lado de Morón, por ejemplo. En Caseros lo mismo, podés salir para San Martín en colectivo o combinar para lo que es Martín Coronado. Lo mismo sucede en Sáenz Peña, que podés combinar en Lynch con el Lurquiza o cruzar la General Paz y tomarte un colectivo que vaya para el lado de Capital. Lo que se buscó fue eso, y en Palermo porque tenés el subterráneo en combinación. Claro, pero la verdad es que es bastante apresurado, podría decirse, tomar estas determinaciones sin el plazo de tiempo suficiente. Sí, y sin demasiado tiempo para informar a quienes son usuarios cotidianos, ¿no? Porque esto fue un rumor por la tarde, una confirmación casi a la noche, y hoy para muchos una sorpresa, porque el que no se enteró, el que no está muy metido en el seguimiento de lo que va pasando con estas cosas, no fue tampoco una noticia que haya llegado incluso a los medios nacionales, o llegó bastante tarde, y para muchos habrá sido una sorpresa a la hora de llegar. No se imagino a alguien que va a tomar el tren a Astolfi, a Derqui, a Soliverde, a San Miguel, claro, a Muñiz, en llegar y que el tren directamente pase de largo. Que son estaciones con un gran caudal de pasajeros, además. La consecuencia es viajar en colectivo, si el colectivo para, por eso que mencionábamos, que implica un gasto de dinero mayor aún y mucho más tiempo de viaje, lo cual complica las cosas. Y algo que se está comentando, se está rumoreando, pero cada vez con más intensidad, es la posibilidad de que a través de una reunión de gabinete de esta tarde o mañana se resuelva en forma definitiva la suspensión de los servicios de transporte público durante un lapso de tiempo. Esperemos que esto no suceda, pero está sonando con bastante fuerza este rumor, en el sentido de que sería esto la antesala a esa medida, como para obligar a que la gente no se mueva de donde está. Lo que pasa es que es una medida, me parece, que carece de empatía, por lo menos con aquellos que no pueden elegir quedarse. Aquellos que viven día a día y que tienen que resolver su situación se van a ver muy complicados. No sé qué tipo de respuesta se les puede brindar a esa situación. Ale, ¿a qué hora tomaste el servicio hoy? Hoy a las 2 de la mañana, y los problemas empezaron ya desde las 3 de la mañana, con cancelaciones de trenes y demoras. ¿Cómo se vieron las estaciones en las que se paraba y en las que no se paraba? ¿Había gente esperando incluso que quedó, que se enteró cuando el tren le pasó por la nariz? Sí, pusieron personal en las estaciones, el personal de evasión que avisaba a medida que iban llegando los pasajeros en las estaciones donde no iba a parar el tren. Había menos gente en esas estaciones, pero había gente que quedó mirando el tren que pasaba. Y en las estaciones cabeceras se juntó un poquito más, como Pilar o José C. Paz, porque la gente, por ejemplo, de Soliver de Iderki tenía que moverse hacia estas cabeceras como para poder acceder al viaje en tren. En ese sentido se notó un poquito más ya desde temprano, y ahora que las noticias se están difundiendo un poco más a través de los medios, está dando lugar a que la gente se concentre en esos lugares y haya muy, muy poca gente en las estaciones donde no paran los trenes. Lo mismo me decían los compañeros del Sarmiento, que la gente se está concentrando en Moreno y Castelar, principalmente por este lado, como para poder viajar. Porque nosotros hablamos de San Martín porque es el tren de nuestra región, de nuestro territorio, pero esto también afecta a todas las líneas del área metropolitana. A las líneas que están bajo la gestión del Estado, que son el San Martín, el Belgrano Sur, el Mitre, el Sarmiento y el Roca. Las dos líneas que están concesionadas, que son el Belgrano Norte y el Urquiza, hasta ahora están funcionando con normalidad. Lo que sucede es que el gobierno ya les peticionó que se aplique la misma normativa también en las empresas concesionadas. Por lo tanto, se espera que en las próximas horas empiece a implementarse esta normativa en todas las líneas de la zona metropolitana de Buenos Aires. Es una medida por 2 semanas en principio, pero incluso podría profundizarse esto que decís con un parate total. Y es un rumor que está sonando muy fuerte. Es muy probable que sea así, y esperemos que no. Y lo que estipulan en primera instancia son 2 semanas, aunque también se plantea la situación como una emergencia que puede extenderse por un lapso mayor de tiempo. Pero en principio esto a medida es por 2 semanas. Es hasta el 31 de marzo. Así como se plantea, es hasta el 31 de marzo por ahora.